música Beatle ahora mismo en el país de los sueños. Groove Collective. She's so heavy. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. Con ustedes Juan Antonio Jurado. Sencillamente, la mejor música. Un programa preparado, diseñado especialmente para oyentes como usted. está mal esta forma de comenzar. Groove Collective y una versión de She's So Heavy, ella es demasiado pesada. O I Want You, She's So Heavy, el tema completo de esta canción que los Beatles incluyeron en el duodécimo disco de estudio Abbey Road. Una canción originalmente preparada por John Lennon, pero luego atribuida a Lennon y también a Paul McCartney, algo que se ha ido repitiendo a través de los años en las producciones Beatles. Música, Groove Collective, armonías intimistas en ocasiones que han cautivado desde 1980 en adelante a los aficionados al jazz y a la contemporánea cuando el grupo solía tocar en muchos de los clubes nocturnos de Manhattan, Nueva York. Comenzaron con 6 músicos y nada menos que 10 rappers. Originalidad sobre todo, pero también capacidad y talento. Esos fueron los secretos de un grupo extraordinario que logró acceder a una buena parte del gran público norteamericano a través de su primer disco de su debut, grabado en marzo del 93 en Nueva York, precisamente en su ciudad de origen, y presentado pocas semanas más tarde en listas, una colección de canciones impregnada del mejor acid jazz y sustentado todo por una inmejorable selección de músicos, algo que es evidentemente muy importante en todos los casos. Sarah Vaughan de nuevo. Here there. Here, there, and everywhere. Aquí, allí, en todas partes. Changing my life with a wave of his hand. Nobody can deny that there's something there. Una de las grandes estrellas femeninas de la historia del jazz, que nacía en marzo del 24 en Newmark, New Jersey, exactamente igual que Frank Sinatra. Fallecía en Los Ángeles, con solo 66 años. Here, there, and everywhere. Aquí, allí, en todas partes, un tema de Paul McCartney, que los Beatles incluyeron en su disco Revolver de 1966. Comenta Paul McCartney que es, y además lo asegura George Martin, que fue productor en su momento de los Beatles, que es para Paul una de sus canciones favoritas, y ya ha escrito canciones, desde luego. Vuelve el saxofón. Esto les va a gustar, seguro. El país de los sueños en Rai. Versión del Derry B con Nelson Rangel. Este es un disco, una porción de un álbum que nunca llegó a España. Thank you. Let It Be con Nelson Rangel al saxo desde América. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Seguro que la recuerdan bien. The Color of Love, el color del amor, fue el disco hace años. Música Beatle interpretada por Kevin Leto. Esto es. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Es perfecta la versión Strawberry Fields. Nothing is real. En Rai, la mejor música del mundo. Fields Forever, una canción de la banda británica de rock The Beatles, los protagonistas en el fondo de todo lo que estamos escuchando hoy, una canción de John Lennon, también atribuida a Paul McCartney como tantas otras, inspirada en los recuerdos de cuando John Lennon era un niño. Es que al parecer él jugaba en el jardín de una casa, pues del Ejército de Salvación, comentan, Strawberry Field, así es como se llamaba ese sitio, además estaba muy cerca de donde él vivía. De ahí viene esa historia. Kevin Leto es la intérprete de origen alemán que se marchó a los Estados Unidos con solo 14 años, trabajando al principio en algunas bandas de San Diego, en California, acompañando también al superpianista brasileño Sergio Méndez, toda una institución, pero tanto el número como la calidad de sus colaboraciones de estudio y escena es mucho más amplio. De hecho, Kevin Leto también fue la vocalista principal de los Seal, un combo formado por Marcos Ariel, pianista brasileño, y el guitarrista también tropical Ricardo Silveira, desde la ciudad de Sao Paulo. El debut en 1991 y muchos discos que hemos disfrutado de Kevin Leto durante años en este país de los sueños que continúa adelante. versión de In My Life. La escucharemos. Lo haremos después con otro de los grandes grupos que pertenecen a la música norteamericana. Ahora nos encontramos con Eleanor Rigby de Chick Corea. Rigby con Chick Corea. ¿Qué decirles yo ya de Armando Anthony Corea, este supermúsico de Chelsea, Massachusetts? Su padre fue bajo, trompetista, también compositor. Ya saben de dónde le vino la inspiración y las primeras influencias. Junto a él, en Boston, también en Massachusetts, comenzaría a interpretar al piano. Un interés por la música latina que surgió en la Universidad de Columbia, de Manhattan, para desde Boston y después de finalizar sus estudios conocer al percusionista Mongo Santamaría y tocar junto a Stan Getz, Herbie Mann, bueno, y junto al trompetista maravilloso de jazz, ya fallecido hace muchos años, Miles Davis, y todo antes de fundar su primera banda allá por el año 1968. Músico muy brillante, solo con el piano, interpretando esta versión de Eleanor Rigby, una canción que los Beatles lanzaron simultáneamente en el disco Revolver y como sencillo doble lado A, la canción escrita por Paul McCartney y John Lennon, una de tantas otras que hemos venido escuchando durante los últimos minutos y vamos a seguir haciéndolo en esta edición un tanto especial, sí que es verdad, del País de los Sueños que continúa adelante. Esto es música. Y ahora escuchen esto, toques de bossa nova, música Beatle y una versión de Yesterday que propone Monique Kessous. De esta guisa, es una auténtica belleza. Aquí no nos conformamos en absoluto con cualquier cosa, solo suena lo mejor. Yesterday. Bueno, es cierto. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they are here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Versión. Tributo Beatles, Monique Kessous. Y ahora seguimos con las texturas Beatles y otra historia. In My Life. Spyro Chaira, con Jay Beckstein, ahí está el saxo y desde Nueva York. Thank you. versión de My Life con Spyro Gyra, formada una superbanda en los años 70 en un club de la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Una super agrupación musical que ha logrado desarrollar un estilo muy peculiar, repleto de calidad, de sonidos originales, recogiendo de forma muy natural las músicas de muy variada procedencia, brasileñas, cubanas, muchísimos discos editados durante los últimos años y desde que nacían. Banda por la que ha pasado Alex Lightwood, que fue el primer vocalista de Carlos Santana, trabajó con ellos. Julio Fernández, es músico latino, con la guitarra. Dave Samuels, que estuvo antaño en el grupo, músico que utilizaba los instrumentos de percusión. Ahí también Joel Rosenblatt en la batería, Bonnie B. Temas como Good to Go Go de 2007, Scotty Ambush con el bajo, Tony Schumann en los teclados y tantos músicos que a través de los años han invertido su tiempo y su sabiduría en fabricar músicas que se aproximan a la perfección. Hemos escuchado ya una versión de While My Guitar Gently Weeps, pero esta es especialmente dulce, elegante. Los Toto desde Los Ángeles también hicieron una, no sé si tendremos tiempo de escucharla, ya seguramente será en otra edición, en otra hora distinta del País de los Sueños, pero les propongo analizar y disfrutar cada detalle lentamente, de forma suave. La voz dulce, puro terciopelo de Carmen Cuesta con Chuck Lowe, su marido, en la guitarra, y un muy buen puñado de músicos de alto nivel en los Estados Unidos, que desde la costa este decidían aplicar su tiempo en estudio a arreglar ese clásico de George Harrison, sonando de una manera precisa, limpia y sobre todo absolutamente elegante. Es esta. I look at you all, see the love there that's sleeping. Bellísima canción, desde luego, es preciosa. While My Guitar Gently Weeps, con este intérprete y guitarrista que nació en Inglaterra en 1943, Liverpool, y que desde el momento de la disolución Beatles supo entregarse de forma especial a la composición de música para el cine, tras organizar, no sé si lo recuerdan, incluso el famoso concierto de Bangladesh del 71, siendo recogido por la historia como productor de su catálogo discográfico. Esta, desde luego, sin duda, una de las mejores canciones, además de My Sweet Lord, While My Guitar Gently Weeps, canciones que permanecerán imborrables en la memoria de los melómanos más exigentes. Canciones que formaron parte de un disco que editó poco después de abandonar los Beatles, un triple álbum, el primero que además se conocía de esas características y que incluía, pues, prácticamente todas sus canciones. El país de los sueños. Así es, seguimos adelante compartiendo sensaciones y muy buena música. Toque Beatle, toque bossa en música Beatles. Está muy bien. Bárbara Méndez con esta curiosa versión de Help. Solo en RAI, Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado. When I was younger, so much younger than today, myself in times of trouble, my con sonido Betel, en el caso de Let It Be, y el aporte a ese gran disco de Marcela Mangabeira, que es la que estábamos escuchando, una cantante llamada en realidad Marcela Beatriz Silva Mangabeira, eso sí, una artista que nacía en agosto del 81 en Recife, en el estado de Pernambuco, en el entorno de una familia afín a la música. Con 8 años cantaba en el coro del colegio y a los 14 fue sorprendida cantando por una de sus profesoras, ya afincada en Cuiabá, en la región de Mato Grosso, quedando sorprendidísima por las cualidades y talento de esta joven intérprete. Desde entonces empezó a cantar en varios festivales, incluso formó parte de una banda en la que hacía versiones de temas pop de Los Cranberries, No Doubt, Alanis Morissette y algunos más. El caso es que después de 1999 decidió presentarse a un concurso cazatalentos, quedando seleccionada entre 30.000 aspirantes. Se dice pronto. De esa forma, su prestigio fue creciendo, facilitándole la posibilidad de hacer conciertos acompañando a Paulinho Mosca y Celia Duncan, para después trabajar en Europa ya como parte de los Bossa Cubo Nova, que es un grupo que hemos escuchado algunas veces aquí. The Long and Winding Road, la versión corre a cargo ahora mismo de Ricky Evans. Suena muy bien, háganme caso. Disfrútela en RAI, disfrútela en Radio Andalucía Información. It always leads me here. Brown and Wayne Rowe. RAI. Radio Andalucía Información. Hay más. Mientras no pierdas la esperanza, tus sueños seguirán siendo posibles en el país de los sueños. Till Tomorrow es el disco. Cassandra McKinley es la estrella. Y esta, una versión más, la última, de Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, people, I ain't half the girl I used to be. There's a heavy, heavy shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. He wouldn't say. I must have said something wrong. Now I long for yesterday. Talking about a yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Ooh, I believe in yesterday. To hide away. Oh, oh, I believe. Don't you know I believe in yesterday. Pues así estamos aprovechando al máximo y de qué forma. Estos minutos dedicados al sonido Beatle, pero con versiones muy distintas. Aunque siempre todos los casos muy respetuosos con los originales. Cassandra McKinley, una cantante de jazz que llega desde Boston, Massachusetts, una artista de voz dulce muy joven, voz sedosa, que tiene sus referentes en las grandes estrellas del jazz y el pop, nombres tan intensos como los de Carole King, Aretha Franklin, pasando por Nancy Wilson. Saludos de Juan Antonio Jurado. Lir Tenur, cerrando el tiempo que nos quedaba, poco ya, desde luego. Saludos desde el país de los sueños. Thank you. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche.